en estos tiempos, en esta hora en que nosotros compartimos, empezamos en el estudio pasado, Israel y su territorio como tema principal. Hemos visto a través del libro de Génesis y los tres patriarcas más José, que en 13 ocasiones Dios le hace ver, tanto a Abraham, a Isaac le ratifica, a Jacob también, y a José en su anuncio, cuando quería que se lleven sus restos, cuando saldría la nación de Israel de Egipto, él les pide que ellos lleven también sus huesos o que lleven aquello que le pertenece a él para ser sepultado o trasladado a un sepulcro en la tierra de Canaán que iban a conquistar, que se llamaría por posesión divina y derecho divino Israel. Estamos viendo esto y hemos visto también en el estudio anterior los pactos que también inciden o convergen a lo que es la tierra de Israel para este pueblo, la antigua tierra de Canaán. Hoy vamos a continuar con este estudio, viendo versículos y tras versículos, porque este estudio está caracterizado por la lectura de muchos versículos que avalan lo que estamos diciendo. Hoy vamos a entrar a leer desde Moisés en el libro de Éxodo y también a la naciente nación de Israel, cómo Dios, mientras ellos estuvieron en el desierto, mientras estuvieron esos 40 años caminando, andando, divagando, como usa esa expresión bíblica también, anduvieron y Dios una y otra vez les prometía y les hacía recordar a su memoria, a la nación de Israel, que la tierra de Canaán sería la tierra de posesión que Él les daría. Hoy vamos a hacer énfasis en esto, que Dios daría esa tierra. No es que el pueblo de Israel fue, conquistó Canaán y todo bien, listo, qué bueno. Ahora tenemos nuestra tierra porque fuimos fuertes, somos personas que tenemos valor, vigor, un ejército numeroso y por eso hemos conquistado y ahora queremos vivir aquí. La tierra de Israel no le pertenece por el poder que tenga militar Israel o por los buenos líderes que pudiera llegar a tener Israel. La tierra le pertenece porque Dios se la dio. Dios le prometió una y otra vez, así como vimos en el estudio anterior, que por los pactos y por las promesas que Dios le hizo a los patriarcas, esa tierra es de ellos para siempre. Hoy vamos a ver cómo Dios a la nación de Israel, primero a Moisés y después a Israel, le dijo que Él les daría en posesión. Por eso es importante que nosotros entendamos y sepamos que si hoy Israel está en ese territorio de la antigua tierra de Canaán, y aunque es un territorio muy pequeño en el mapa, que apenas se lo encuentra cuando empezamos a mirar un mapa mundi, un mapa del globo esférico, entonces un planiferio, cuando miramos a veces nos cuesta encontrar a Israel. Hoy es pequeño, pero será muy grande llegado su momento y cuando el Señor así lo quiera cumplir de darle toda la tierra, no solo de Canaán, sino alrededores. También vamos a orar y así continuamos entonces con este interesante estudio sobre el territorio de Israel. Padre nuestro, muchas gracias por esta hora y este tiempo. Gracias, Señor, porque nos permites estudiar una vez más las Escrituras. Gracias por quienes nos acompañan desde sus casas, desde sus lugares en donde están. Gracias porque podemos compartir con ellos también desde aquí, desde esta zona del mundo, desde este país. Gracias también por lo que les ayudas y les das a todos y pedimos que tu gracia, tu amor y tu amparo los pueda ayudar y animar. Gracias, Señor, porque tenemos la libertad de expresar lo que tu palabra nos enseña y pedimos que tu Espíritu en esta hora nos ilumine y nos ayude. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces a empezar, como dijimos, ya con Moisés. José había muerto, toda la generación que entró con Jacob a Egipto había muerto y comenzó a vivir la descendencia de ellos. Recordemos que entre el capítulo 50, ya lo he dicho algunas veces, pero voy a repetir porque sé que a veces se nos olvida esto. Entre el capítulo 50 y el capítulo 1 de Éxodo, hay más de 3 siglos que pasan hasta que llega el nacimiento de Moisés y el llamamiento de este mismo para ser el legislador o primer legislador y libertador de la nación de Israel. Un hombre muy especial a los ojos de Dios. Un hombre que, a pesar al principio no querer ser parte de ese liderazgo y creer que no era capaz de hacerlo, Dios lo usó grandemente y fue, si podemos decir, uno de los próceres iniciales y fundadores de Israel. Moisés es una persona que hasta el día de hoy tiene una fama intachable y un reconocimiento por todos los israelitas. Es un hombre que nació realmente para triunfar, aunque tuvo sus épocas en donde estuvo a solas 40 años con Dios. Recordemos que la nación de Israel es una nación que más o menos ya iba transcurriendo unos 310, 320 años más o menos cuando nace Moisés. Moisés vive 40 años en Egipto como un joven adulto. Después de matar al egipcio, huye, se va y 40 años está en el desierto pastoreando las ovejas de su suegro. Se casa ya con una cusita y después, a los 80 años, es llamado por Dios para un trabajo enorme y de gran envergadura, que era liberar una de las naciones más poderosas del momento, liberar a su pueblo. El ejército egipcio para ese momento era un ejército grande, poderoso, quizás no en su óptimo estado como un poco antes de esa época, pero verdaderamente era una nación temida y una nación que tenía verdaderamente un poder económico, un poder de ejército bélico, social, económico, de todos los tipos. Tenía un gran poder y era una nación muy, muy afamada entre muchas otras naciones. Era también la que proveía a muchas otras de ciertas cosas y eso la hacía, le daba gran importancia. Entonces, recordemos que aunque nos parece tan fácil ir del capítulo 50 al capítulo 1 de Éxodo, pero dentro de esos 2 capítulos, entre medios de ellos 2, hay una historia de esclavitud, de servidumbre terrible que está viviendo la nación de Israel. Un pueblo que había sido tomado para ello, quizás no del todo, estaban como extranjeros primero, pero cuando entra el faraón, que no conocía a José, que vemos en el capítulo 1, allí comienza el calvario para la nación. Comienza esa tribulación, esos dolores de parto a la libertad que iba a tener la nación para ir a la tierra que Dios le iba a dar. Voy a recalcar a lo largo de todo este estudio eso, ¿saben por qué? Porque a Israel se lo culpa de usurpador, de una nación o un pueblo que llega, que hace daño, que quita el hogar a mucha gente, y en realidad es al revés. Toda la gente que vivió en el territorio de Israel, en el Estado moderno ahora, antes del Estado moderno, y que se hicieron de esas tierras y conquistaron y se imperiaron sobre ellas, esa gente simplemente invadió un territorio que no les corresponde, que no es de ellos, y no está ni para ser vendida, ni tampoco está para ser una tierra en la cual otro que no sea Israel sea los que deben estar ahí. Era una tierra desolada por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque es la tierra de Dios. Le quieran o no los gobiernos mundiales reconocer, es la tierra de Dios. Desde que Moisés sacó a la nación de Israel de Egipto y los llevó hasta Canaán, los dejó a la vera de la tierra, porque él no pudo entrar, pero Josué con ellos sí ya pudo llegar, pero desde que los dejó a la vera de Canaán, ahí en adelante Israel se posesiona de esa tierra que Dios les dio. Por eso es de ellos, porque bajo la autoridad de Dios han conquistado porque Él quería que esa sea su tierra. Hemos visto también que esa tierra es el centro de la tierra, el lugar central, según vimos en Ezequiel 38, y vimos que el Dios de alguna manera centra toda la historia de Israel en ese lugar. Ezequiel 38, 12, la segunda parte. Desde ese lugar para Dios parten los cuatro puntos cardinales. Norte, sur, este, oeste, son, digamos, desde ahí los cuatro puntos de la tierra. Es desde ahí donde Él hace que nazca incluso el planeta, si vamos al caso. Se entiende, quizás no es nuestro tiempo ahora y no vamos a entrar en detalles, pero se entiende que en la tierra de Canaán, la tierra de la medialuna fértil, dentro de esa zona de Jerusalén y alrededores, Judea, estaba lo que se llamó el huerto del Edén al inicio en el estado de inocencia del hombre. Se cree que el petróleo que hay en todas esas zonas de Medio Oriente, incluso toda la zona de Arabia y más al norte también en otros países como Irak, algo de Irán también y todo, era un lugar tremendamente, tremendamente boscoso y vergel. Un lugar que tenía toda una naturaleza y un ecosistema botánico impresionante y perfecto, y por eso hay tanto petróleo en esos lugares. Quizás no es nuestro tema, pero en otra oportunidad, si Dios permite, vamos a hablar más o menos dónde pudiera haber estado ubicada. Por eso se cree que cuando Dios hizo el huerto, de alguna manera dice también que lo colocó en el medio de su creación. Pero para Dios el medio, el centro de la tierra, el lugar desde donde Él trae la bendición al planeta Tierra, es Israel. Nos guste o no decirlo, es así. Los cristianos bíblicos, aquellos que aman la palabra de Dios, entienden que Israel sigue siendo el pueblo de Dios, es un pueblo bendito, y aunque hoy está endurecido en parte, con todo es un pueblo que le pertenece a Dios, y Dios va a tratar con él, lo va a redimir y lo va a llevar a grandes glorias. Entonces, es importante saber que ese territorio, aunque se disputa hoy, y se hacen tratados de paz, se entrega tierra acá, se entrega tierra para allá y así, y nunca igual dejan de haber conflictos, es porque Satanás se quiere apoderar de ese territorio para que él también sea el centro de la adoración en ese lugar. Y lo va a lograr por un breve tiempo, cuando llegue la gran tribulación y se siente en el templo y se haga pasar por Dios, dice 2 Tesalonicenses 2. Entonces, es bueno saber por qué hay tanta oposición hacia esa tierra. Porque es la tierra de Dios, es la tierra que desde los inicios de la Biblia Dios le ha dado, repito, a Israel, a la descendencia de Abraham. Eso es lo que vimos también en el estudio pasado. Y vamos a comenzar entonces con dos versículos en relación a Moisés, cómo Dios le había dicho a él que esa tierra le iba a dar a Moisés. Y esto es un encuentro que Dios tiene con Moisés, capítulo 6 de Éxodo. Pueden mirarlo si quieren todo el capítulo, pero nosotros vamos a limitarnos principalmente a lo que Dios le dijo a él en ese encuentro en particular. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Éxodo 6, 4. En esta tierra que ellos dicen que eran forasteros, está hablando de Abraham, Isaac y Jacob y los hijos de Jacob cuando vivieron antes de ir a Egipto. Incluso José también fue extranjero hasta que fue llevado por los madianitas a Egipto. Dios le hace ver, le muestra a Moisés que ahora ya no van a ser extranjeros en esa tierra. Yo les voy a dar esa tierra, la tierra de Canaán, que era la tierra que Dios le mostró a Abraham, que le ayudó a Isaac a vivir en ella. Incluso le dice, no te vayas a Egipto, quédate aquí porque aquí te voy a bendecir y esta será la tierra de tu descendencia. Es la tierra que incluso a la cual volvió Jacob cuando estaba en Padán Aram, cuando fue a buscar su esposa y vivió 20 años con Labán, volvió a esa tierra. Es cierto, después de Egipto, cuando fueron por la hambruna, no volvió más, pero la nación de Israel saldría de Egipto y no saldría a ir a vivir a la península del Sinaí o ir a vivir, no sé, a otro lugar, o conquistarían a los egipcios y se apropiarían del país. No, Dios tenía una tierra y les dice, esa es la tierra en la que habitaron los padres y esa les voy a dar. Ahora, en el siguiente versículo que leemos, el versículo 8 del capítulo 6, dice, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y esto voy a enfatizar en todo este estudio, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Esto vemos en Éxodo 6, 8. Lo que estamos viendo ahora es lo que Dios les va prometiendo y diciendo a través del libro de Éxodo como la nación naciente de Israel, y en el libro de Levítico también vamos a ver esas promesas, y en el libro de Números vamos a ver como la nación peregrina, y que en ese peregrinar Dios también les sigue ratificando y diciendo que ellos van a heredar y que Él les va a dar la tierra por heredad. Es importante entender esto porque si no, de lo contrario, no vamos a entender la importancia de ese territorio para Israel. Repetimos, Éxodo y Levítico, la nación naciente que recibe las leyes en el monte Sinaí, antes de empezar, durante 2 años, está ahí, y después, durante 38 años, en el libro de Números, peregrina la tierra de Israel para seguir su curso a la tierra que yo os la daré por heredad, dijo Dios a Moisés. Entonces, vamos a esas promesas, ahora sí, a la nación naciente, la nación de Israel, que ya era un pueblo de Dios, ya estaba como un pueblo y como una nación en formación, estaba naciendo. Recuerden que ya son nación cuando conquistan a Canaán, se establecen y quedan como la nación de Israel, ya no solo como pueblo, sino como la nación. Y vamos a ver entonces algunos versículos más respecto a esto. Y vamos a leer más que todo, y si es necesario, vamos a estar haciendo pequeñas reflexiones rápidas para entender lo que Dios les está diciendo. Y cuando entréis a la tierra, que Jehová os dará, que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Éxodo 12, 25, hablando del momento de la Pascua. Aquí Dios a través de Moisés les está diciendo a todo el pueblo de Israel que ellos hagan este rito y que cuando entren a la tierra sepan que ellos tendrán que seguir haciendo la Pascua. Pero rescato nuevamente la frase en Éxodo 12, 25, que es la promesa 16, el versículo de la Biblia número 16. Recuerden que hablamos de que hay más o menos 170 citas bíblicas en la Biblia en donde se le hace ver a Israel que ellos serán los dueños de esa tierra porque Jehová os dará, porque Jehová les dará esa tierra. 17, la promesa 17, y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del cananeo, del heteo, del amorreo, del heveo y del jebuseo, la cual juró a tus padres, acá hablando de Abraham, Isaac y Jacob, que te daría tierra que destila leche y miel. Harás esta celebración en este mes. Éxodo 13, 5. ¿Entienden? Aquí seguimos todavía con el tema de la Pascua. Aquí seguimos con esa liberación fantástica que Dios le había hecho en esa noche y que ellos tomaron todo lo que tenían los egipcios en joyas, en dinero, en un montón de cosas y salieron. Y de esa manera, y Dios, fíjense que dice al principio del versículo 5 del capítulo 13 de Éxodo, y cuando Jehová te hubiere metido, ¿quién les iba a meter a ellos en la tierra prometida, en la tierra de Canaán? Sería Jehová. Sería Dios mismo. Israel, repito, no se posesiona de esa tierra porque quiere y porque se le antoja ir. Es por una orden expresa que Dios había dado. Cita número 18. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, Éxodo 13:11. Dentro del mismo capítulo, fíjense cómo ya tenemos una promesa más. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo. Del cananeo. Era la tierra de Canaán. Por eso, cuando repito varias veces la antigua tierra de Canaán, es porque es en esa tierra que Dios quería meter a su pueblo. Cita 19. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Voy a enfatizar, repito, todos estos pasajes, estos fragmentos, estas frases, para que entendamos y se nos clarifique que es Dios el que le da la tierra. Ahora, este es el quinto mandamiento y es el único mandamiento positivo en los 10 mandamientos. Es el mandamiento que Dios no usa, no. No usa ese término que en todos los otros va a usarlos. No tendrás imagen delante de mí, no te harás imagen delante de mí de lo que sea semejante en el cielo, en la tierra, en el mar y en cualquier lugar de la tierra. También dice, no tomarás el nombre del Señor en vano. También tendrían que guardar el día de reposo, no tenían que trabajar. Después así sigue el sexto hasta el último, todo es un no. Pero en este, aparte, hay una promesa que Pablo la cita a esa promesa en el capítulo 6 de Efesios cuando habla a los hijos, diciéndoles que honren a su padre y madre, que no sean desobedientes y que verdaderamente en el temor del Señor ellos también se sometan a sus padres y madres para de esa manera tener larga vida en la tierra. En este caso de Éxodo 20:12 es a la nación de Israel que se decía para que tengan larga vida en la antigua tierra de Canaán, la que ellos iban a conquistar, la tierra de Israel, para que vivan felices, tengan una buena vida, sean provistos, tenían que honrar a sus padres, tenían que verdaderamente saber que ellos primero debían ser obedecidos, cuando ellos iban a crecer, ellos debían ser cuidados, ayudados y colaborar con ellos si fuera necesario y no tuvieran un sustento propio. Es importante, hermanos, entender que Dios constantemente relaciona a la recompensa de la nación y al clímax de la nación que estén en la tierra de Canaán. Cita número 20. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda la tierra que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Lo que vimos en el estudio pasado con las promesas y los pactos. Aquí otra vez Moisés orando y pidiendo tregua a Dios por el pecado del becerro de oro que habían hecho Aarón y todos los que le acompañaron y que la nación de Israel entró en un revuelo de fiesta pagana. Moisés orando en intercesión le pide a Dios que perdone al pueblo y que no los mate a todos porque él quería realmente que se cumpla la promesa hecha a Abraham, Isaac e Israel. 21, la cita 21. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob diciendo, a tu descendencia la, dice Dios, la daré. Es, repito otra vez, a los israelitas que se le da esa tierra. Éxodo 33:1. Bien, hasta aquí vamos con las promesas que vemos en el libro de Éxodo. Ahora, Respecto al aspecto ceremonial, a las fiestas y a todo lo que era el culto de Israel en el libro de Levítico, también Dios le dice a ellos, seguimos con la nación naciente de Israel, y vamos a ver en el libro de Levítico algunas de estas promesas que Dios también les hace a ellos para que entiendan que Dios es el que les va a dar. Y aquí sí se va a enfatizar mucho el yo de Dios. Este pronombre personal que principalmente debe ser dejado para Dios. Dice, cuando hayáis entrado, la cita 22, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, Levítico 14, 34, la primera parte. Cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo, dice Dios, yo os doy en posesión. Es Dios el que iba a dar esa tierra. Cita 23. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos y yo os la daré. Hay una expresión en el libro de Levítico que es importante rescatar y por eso es tan tenido en cuenta por los israelitas este libro y los sacrificios, porque hay una expresión que también se hace, yo Jehová. Recuerden que cuando él dice yo Jehová, está hablando nuestro Señor Jesucristo antes de su encarnación. Ese término o ese pronombre personal, yo, pertenece principalmente y solamente a Dios. El hombre no se tiene que arrogar tanto con ese pronombre y que hoy se lo usa mucho, hoy con un mundo tan antagónico y que usa yo esto, yo aquello, yo esto, yo quiero hacer esto, yo soy aquello, yo esto. Ese pronombre es principalmente dado a Dios. Y es interesante que hay idiomas en donde el yo no es el primer pronombre personal. Y ustedes van a ver en la enseñanza bíblica que el yo principalmente se lo usa mucho a Dios. Y cuando Dios dice, por ejemplo, en su mandamiento en Deuteronomio, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, él dice, amarás al Señor tu Dios con todo, o a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo el alma, hay que amar, y a tu prójimo como a ti mismo. Esto Jesús lo citó también en el capítulo 22 de Mateo, versículos 37 y 39, el segundo mandamiento. Grande, decía él. Entonces, es interesante que mi persona, nuestra persona en lo particular, queda en tercer lugar. Porque primero el que debe ser amado de mi parte, o sea, me tengo que entregar a todo, a él y a su voluntad, es a Dios. Y después la próxima entrega no es a mí, no son mis intereses, sino los demás, nuestro prójimo. Ellos son los que deben tener nuestro afecto y nuestro amor principalmente. Y después, por último, nosotros. Esto es importante. A lo largo de la Biblia se ve mucho esto. Cuando los hombres se arrogan ciertas cosas que todo depende de ellos y soberbiamente quieren de alguna manera o piensan que pueden llevar adelante todo como si nada pasara, esto no va a terminar bien. Cuando un cristiano incluso se arroga demasiado el yo, yo pienso, yo creo, yo quiero, yo esto, yo aquello, entonces está cayendo en un juego peligroso y está negando lo que Pablo llamó en Gálatas 2, 20 y 21, la cruz del Señor. Él mismo dijo, ya no vivo yo, sino vive Cristo, vive el yo soy en mí. ¿Entienden? En versión del Antiguo Testamento. Esto es muy importante. No olvidemos. No seamos yoístas en nuestro cristianismo, no seamos yoístas en nuestro lenguaje. Cuesta, yo no digo que no, cuesta porque estamos muy acostumbrados, pero es correcto tratar de no mirarnos tanto a nosotros mismos, como que nosotros lo que hablamos es cierto, lo que de esto y aquello, sino dejar que la palabra de Dios y Cristo hable a través de nosotros. Bueno, vamos entonces a la cita número 24, habla a los hijos, lo que habíamos leído estaba en Levítico 20, 24, la cita 23, pero a vosotros, os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que poseáis por heredad la tierra que fluye leche y miel, Levítico 20, 24, la primera y segunda parte del versículo. Cita 24, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y siegue su mies, Levítico 23, 10. ¿Entendemos? Es interesante las veces que en el libro de Levítico dice que yo os doy, o que yo os daré, o que yo doy en posesión. Muchas las veces que aparece la promesa que la tierra de Israel será dada por Dios, siempre el término yo está muy fuerte, muy presente. Bien, vamos entonces a la siguiente cita, que es la número 25. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. ¿Entendemos? Dios le ha dado esa tierra de Canaán. Levítico 25:2 es esto. Cita número 26. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán para ser vuestro Dios. Levítico 25:38. Que les da él para daros la tierra, ¿cuál? Por las dudas. Dios aclaró también esto, y vamos a ver eso mucho en el libro de Deuteronomio, pero aquí en Levítico también y en Éxodo lo ha aclarado varias veces, y vimos que en Génesis también pasó eso. La tierra, para que nadie dude dónde es que estaba esa tierra antiguamente, para que no se diga que Israel hoy está en un territorio que no era el de él antiguamente, Dios repite una y otra vez en estas promesas la tierra de Canaán. No era la tierra de, no sé, de los sirios, de los libaneses o de los que estaban en la zona del Líbano, o en esa época era Tiro y Sidón, o que estaban en la zona de allá de por Arabia o lo que sea. No, estaban en la tierra de Canaán. Esto es importante. Bien. Vamos a continuar entonces ahora con lo que es la nación peregrina. Durante su peregrinar, que esto lo vemos en el libro de Números, es donde la nación comienza su peregrinar, su camino hacia la tierra de Canaán, pero es un camino que lo llevarán durante 38 años, 2 años primero, son 40 en total, pero los 2 primeros años ellos estuvieron en la zona del monte Sinaí recibiendo toda la revelación de Dios, de la ley, haciendo las fiestas, y cuando ya salieron y llegaron a la frontera de la tierra de Canaán, después que llegaron los espías a ver la tierra, a mirar todo, y cuando trajeron las buenas noticias, pero a la vez desacreditaron el poder de Dios de poder conquistar una tierra donde vivían gigantes, donde habían ciudades amuralladas, donde habían ejércitos enormes y demás, ahí comienza un peregrinar de 38 años de calcinante sol, noches frías, y donde el pueblo murió. La generación que salió de Egipto murió en ese tiempo porque no creyeron a la palabra de Dios. Es una nación que peregrina, que camina y va, pero para darle esperanza a ese pueblo que iba a morir en el desierto, Dios quería que sepan que sus hijos iban a heredar una hermosa tierra, que ellos ya no tendrían la posibilidad porque Dios los había castigado y morirían, pero que sus hijos, a quienes ellos cuidaban, ayudaban y les iban dando entendimiento de cómo seguir adelante, sí iban a heredar la tierra que él les había prometido durante esos 2 años en el monte Sinaí y a través de Moisés y anteriormente por la promesa que le había hecho a los padres. Vamos entonces a los pasajes en relación a que la tierra pertenece a Israel y fue dada por Dios. Vamos a los pasajes de Números ahora. Cita número 27. Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo a tu seno como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual curaste a sus padres. Bien, esto es importante, esto lo vemos en Números 11, 12. Era cuando el pueblo siempre se estaba rebelando una y otra vez y Moisés le dice, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a seguir adelante? ¿Fui yo el que quise sacar a esta nación? Bueno, es una pequeña queja que hace Moisés ya por el cansancio que tenía de este pueblo que siempre se estaba rebelando y quejando de muchas cosas. Pero vemos que el pueblo iba a heredar esa tierra que se le había prometido a los padres. Cita 28. Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo, dice Dios, yo doy a los hijos de Israel. Números 13, 2, la primera parte. Cita 29. Por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Números 14, 15 y 16. Era cuando los espías habían vuelto, habían dejado muy mal el ánimo del pueblo de Israel en el desierto, y Dios quiso destruir realmente, y como que le dice a Moisés que le iba a poner sobre un pueblo mejor. Ahora, de alguna manera Moisés, orando, intercediendo por la nación, le dice a Dios que tenga en cuenta el juramento. Hay un juramento detrás de toda esta gente mala, detrás de toda esta gente indecente y malagradecida. Hay un juramento que has hecho con los padres. Y Dios obviamente no destruyó. Pero era interesante cómo Dios probaba la fe de Moisés y la paciencia de la nación de Israel. Mostraba realmente de alguna manera a Dios a ellos cómo él seguía siendo fiel a pesar de su ingratitud en el desierto. Cita número 30. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No verán la tierra. Aquí viene el castigo que Dios le había hecho. Esto lo vemos en Números 14, 23. El castigo que Dios le da a la nación. De ahí comienza ese peregrinar de 38 años. Quizás un poco menos, pero allí estaba esa nación, resignada y confinada a morir en el desierto. Cita 31. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Números 14, 30. En un solo capítulo prácticamente que estamos leyendo, ¿cuántas veces Dios cita que Él va a introducir, que Él le va a dar, que Él va a llevar a la nación a esa tierra de Canaán? Cita 32. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación, que yo os doy. Números 15, 2. Cita 33. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Números 20, 12. Este fue quizás el momento más triste y lamentable para Aarón y Moisés. Ellos tenían que solo hablar a la roca, no tenían que golpear con su vara a la roca, tenían que hablar a la roca para que salga agua y el pueblo pudiera beber. Pero ellos, en su bronca, en su desasosiego, en su angustia ya por la presión que el pueblo ponía, lo que hicieron fue golpear la roca, darle de golpes, y ahí tienen el agua. Y Dios castigó esa actitud a Moisés y a Aarón y les hizo ver que ellos no entrarían a la tierra que Él le daría a la nación de Israel. Cita 35. Verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Números 27, 12. Aquí Moisés, por ahí como que quería seguir adelante con el tema de la tierra, que Dios se arrepienta, se retracte de lo que le había dicho. Esto lo vemos en Números 27, 12, pero Dios ya le había dicho, no lo voy a hacer, no me hables más de esto. Este tema que quede cancelado porque no la vas a... O sea, él iba a ver la tierra, pero no iba a entrar. Él iba a poder ver, divisarla, porque eso pasó antes de su muerte, pero hasta ahí llegó. Bien, vamos entonces con la cita número 36 respecto a esto del territorio de Israel. ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Números 32, 7. Ahora, es importante ver en este aspecto que Rubén, Gad y media tribu de Manasés habían pedido a Moisés si ellos podían quedarse en esa parte que ya se había conquistado previo a la tierra de Canaán, porque había buenos pastos, ciudades que reconstruyéndolas alcanzaban para todos ellos, y por eso Dios, Moisés les había dicho, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué no se dan cuenta que puede haber un peligro? Ahora, rescatamos la frase, que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová. La tierra, repetimos, ya vamos con 36 pasajes en la Biblia, hasta Números, que Dios le da esa tierra a Israel. Bien, vamos con la 37. Desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Número 32:9. Les cita dos versículos más adelante. Moisés les cita a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Les hace ver, cuidado que no pase con ustedes lo que ha pasado ya. Cuando leíamos en el capítulo 14 de Números, que como los espías desalienten al pueblo de querer pasar el Jordán para conquistar la tierra de Canaán. Obviamente después hubo todo un arreglo y los rubenitas, gaditas y la media tribu de Manasés habían pasado a pelear y a luchar contra los cananitas hasta que todas las otras tribus también tengan sus tierras. Cita 38. No verán la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob. Números 32, 11, primera y segunda parte del versículo. Es importante, hermanos, entender algo aquí que nos ayuda a captar esto, que ha podido de alguna manera mostrarle siempre a Israel en el desierto, mientras estaban llegando, les muestra a ellos que la promesa que ellos recibirían la tierra cita una y otra vez a los padres, Abraham, Isaac y Jacob. No siempre, pero lo va citando. Seguimos entonces un poco más adelante con la cita número 39. Y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Aquí hay algo importante, algo muy bueno que tenemos que debemos tener en cuenta. Dios es, escuchen, Dios es el que le dice a la nación de Israel que ellos tenían que echar a los moradores, sacarlos de ahí, porque esa gente, los cananitas, los jerjeseos, los jebuseos, los heveos, los amorreos y todos esos eos que estaban habitando ahí la tierra, no tenían más necesidad de estar y no eran dignos de seguir habitando en esa tierra que para Dios es santa. Que para Dios es santa. Santa, pero ¿por qué? Porque desde ese lugar y en ese lugar él quiso ser adorado por la nación de Israel, pero desde ese lugar comienza toda la generación del mundo, la generación de la humanidad. Ese es el lugar central de la tierra, le pertenece a él, y había un pueblo pagano y rebelde que estaba y que verdaderamente pecaban tanto, que ya Sodoma y Gomorra eran prácticamente nada. Cuando Dios describe lo que hacen estos pueblos, podemos ver ahí el capítulo 18, 19 de Levítico, y vemos que Dios, el 20 también, que Dios muestra y hace ver lo que la nación de Israel no tendría que hacer, porque las naciones que habitan la tierra de Canaán hacen estas cosas y Dios por eso los iba a echar, los iba a destruir. Dice Dios que Él quería que ellos verdaderamente destruyan todo con fuego, que quiten todo y saquen todo para que este pueblo, estos pueblos sean destruidos, y tenían que echarlos. Si hoy Israel echa a los pueblos, los quiere sacar a los pueblos de su tierra, tiene todo el derecho. Estoy hablando de Israel. Tiene todo el derecho porque esa tierra le pertenece por posesión y soberanamente a Dios, y los israelitas son los únicos autorizados a vivir en ese lugar. Es muy fuerte lo que le dice en esta cita número 39: echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Ahora ya no solamente posesión, sino que era para ellos, era en propiedad, en heredad, para que ellos vivieran en esa tierra que se le había prometido a Abraham en el capítulo 13, 15 y 17 de Génesis. Es muy importante, hermanos, que entendamos que la nación de Israel no siempre quiere volver a ese lugar porque se les antoja, porque les gusta. No, es el lugar que Dios les dio. Y los israelitas que temen a Dios y que aunque todavía están bajo la influencia de la ley, que todavía no son mesiánicos, no recibieron a Cristo como Salvador personal, ellos saben que esa es la tierra de Israel. Y terminemos con la cita número 40. Que es la última de Números, dice: manda a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, esto es la tierra que os ha de caer en herencia. Manda a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado a la tierra de Canaán, esto es la tierra que os ha de caer en herencia. Dijimos, primero era su posesión ya, ahora es su herencia. La nación tenía algo grandioso, iba a heredar una de las mejores tierras del planeta en ese momento. Era una tierra fértil, una tierra que destilaba leche y miel, o sea, los elementos para la vida y para una vida sana, donde todo el cultivo crecería. Dios le había prometido que no faltaría la lluvia, no faltaría la buena tierra, los buenos productos, la buena mies. Todo iba a estar perfecto. La siega sería a su tiempo y a su momento. Entrarían a una tierra que verdaderamente era reconocida por su fertilidad, por la posibilidad de criar ganado, por la posibilidad de tener buenas carnes y tener mucha leche. Había mucha miel, eso quiere decir que había mucha flora en todos lados, había muchas abejas y todo era verdaderamente hermoso. Vemos interesante que en la época de Saúl y Jonatán, que en los bosques se veía mucha miel, y dice que Jonatán tomó la miel con el bastón suyo, con su palo que tenía de guerra, y la puso y se la aclararon los ojos. La miel era algo tan común en Israel, era algo tan normal. Por eso dice que fluye leche y miel. La leche de cabra, la leche de vaca, digamos, todo era algo que tranquilamente tendrían. Pero era todo eso, toda esa gran bendición, era para Israel. No era algo para los pueblos paganos. Dios ya no quería más que de eso se surtan los paganos rebeldes y que siempre eran antagonistas a los principios divinos que eran los cananitas. Lamentablemente Israel no les corrió a todos, no los sacó a todos, a algunos que otros habían quedado lamentablemente y fueron acoses a la nación de Israel, fueron para perdición, dice la Biblia, y es una lástima que haya sido así. Pero hermanos, es importante saber en todos estos pasajes que estamos leyendo que Dios le ha dado a Israel esta tierra y no le va a dar a nadie más. Ni a la iglesia le va a dar esa tierra, porque la iglesia no tiene un territorio terrenal. La iglesia está destinada para estar en los cielos con su Dios. Su destino, su ciudadanía está, dice Pablo y el autor a los Hebreos, en los cielos, no en la tierra. Para Israel sí es importante la tierra, pero para la iglesia no. Así que la iglesia no vaya a buscar experiencias místicas de espiritualidad, supuestamente, que allá van a tener más espiritualidad con Dios. No estoy diciendo que no tomemos en importancia la tierra de Israel. Creo que sí, hay que tomarla. Es una tierra hermosa, es una tierra que trae recuerdos, tiene una historia innegablemente impresionante con la nación de Israel y con las proezas que Dios hizo en ella. Sí, no cabe duda. Pero cuidado, cuidado con creer que porque vamos a Israel estamos en tierra santa. Sí, santa desde el punto que es de Dios, que está apartada para Dios, sí, es cierto. Pero moralmente, espiritualmente, hoy la tierra de Israel lamentablemente no es santa. Está siendo pisoteada por los gentiles. Están todos los cultos del mundo representados en Jerusalén y en las ciudades de Israel. Lamentablemente. Llegará un momento que todo eso será purificado, cuando el Señor venga y en su segunda venida y se instaure su reino. Ahí todo será echado. Todo será limpiado, todo será santificado. Pero recordemos siempre, la tierra es de Israel. Oremos por la paz de Jerusalén. Oremos por la paz de ese pueblo. Pueblo que está esperando un tiempo durísimo, difícil. Pero Dios la librará de ese tiempo. Padre nuestro, gracias por tu palabra una vez más. Y muchas gracias, Señor, porque nos has enseñado muchas cosas hoy. Gracias, Señor, porque tu fidelidad es innegable. Nadie puede decir que eres un Dios infiel, porque a pesar de las resabias que tenemos como hijos tuyos o que tuvo la nación de Israel hacia ti, la rebeldía con todo, tú no dejaste de cumplir cada profecía, cada promesa y cada pacto que has hecho a esta nación y también las promesas que haces a la iglesia. Gracias, Señor, por tu fidelidad inmensa. Y pedimos, Señor, que nos ayudes a nosotros a ser también fieles. A nosotros ayúdanos a ser coherentes y buscarte de todo corazón. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olobati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.